como un déjà vu, creo que esto ya lo hemos charlado en algún momento, de que no se puede empezar las clases así, decís, abro las escuelas, vengan todos, cuando las escuelas no están en condiciones para recibir estudiantes. Y está pasando en un montón de lados. Puntualmente, en este momento tenemos en comunicación a Claudia Martínez, ella es vecina de Echeverri, una de las personas que está aportando y colaborando por el hecho de que en la escuela 61 de Echeverri están hace un poco menos de un año pidiendo para que les arreglen el techo y para que se hagan obras en las aulas y en la escuela para evitar desastres, básicamente. Claudia, te veo el micrófono silenciado, así que si querés andar silenciándote y te saludamos desde acá, desde Estación Sur, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá, tratando de ver si tenemos alguna solución con el tema este del colegio, que la verdad nos preocupa mucho a todos los vecinos. No puede ser que se están cayendo los techos, es derrumbe, hace bastante que tenemos este problema, es más, no solamente los techos, sino que los chicos no tienen agua en los baños, más con todo lo que estamos pasando con la pandemia, creo que es una cosa muy grave. Ya hace más de 5 años por lo menos que estamos luchando con esto, el intendente Julio Garro no se hizo cargo de nada, lo único que vino por los barrios a prometer cuando quiso la segunda reelección, y se olvidó de todos, principalmente de los chicos. Eso es una cosa muy grave, me parece a mí, porque después vamos a llorar todos si pasa una tragedia o lo que sea, pero los techos literalmente se están cayendo. Están achicando las aulas, no tienen más cupo para que los chicos ingresen en vez de arreglarla. ¿Me explico lo que te digo? ¿Cómo sería eso? ¿Te agarran el aula y te bloquean una parte que es donde el techo se va a caer? Exacto, y usan la parte del Zoom o lo que sean, te lo juro, usan la parte de, no sé, lo que era antes para hacer música o lo que sea, van usando esas partes para aula y van reduciendo el establecimiento y tapando los lugares que los chicos tienen problemas para circular, porque por lo que sea, como los baños, los clausuran sin arreglarlos. Y vos imaginate que es menos baño, y los chicos, hay 800 y pico de chicos que van a ese colegio. Y entonces es demasiado, no hay agua. No, es demasiado lo que estamos pasando. Y viste, y lamentablemente todos vienen a caminar los barrios, a decir vamos a hacer. Por lo menos el intendente cuando quiso la segundo mandato y nos dejó sin nada. No solamente eso, que provincia destinó una cierta cantidad de plata, por lo que averiguamos, por los vecinos, los padres, todo, y no se ve reflejado en los colegios. Ponen excusas, ponen que no hay empresas para licitar, que no se presentan, que no les gusta, que ponen siempre excusas, y no se está haciendo las cosas como tienen que ser. Claudia, una pregunta también, porque como decía Rocha al comienzo, esto es un déjà vu, esto pasa de vez en cuando y se denuncia, y de hecho hay arreglos que se tendrían que haber hecho hace años y siguen ahí en la ola de las urgencias del día a día, pero también en unas semanas va a haber elecciones y los colegios van a ser también lugares donde la gente va a votar. Digo, pensando también en esto de la exigencia que, bueno, el cotidiano obviamente, la urgencia de quienes van a cursar, pero también se va a ver ahí, digamos, no es algo que se oculte solo con poner un cartel y que no solo conocen la gente de las instituciones. Claro, no, aparte es en general. Acá está pasando en todos lados, ¿me entendés? Cosas así. Bueno, por ejemplo, también nosotros tenemos muy cerca a Bransen, ¿viste? Y en Bransen está pasando lo mismo que acá. El intendente Capelletti, que también pertenece al mismo grupo político de Julio Garro, que vendría a ser macrista, le descubrieron también a los consejeros escolares, le descubrieron la cuenta donde provincia le habían mandado la plata, la puso supuestamente, lo que él dijo, el descargo, que la había puesto en plazo fijo para esos intereses poderlos poner en algo. La historia que le preguntaron dónde estaban esos intereses de hace un año más o menos y no supo responder dónde los van poniendo. ¿Entendés? Y la plata que les manda provincia también después se va devaluando. ¿Me explico? Y lo que nosotros vemos que nosotros lo necesitamos en los colegios. Para algo la destinan, para algo está esa plata, ¿entendés? Y tiene que estar en los colegios. Así sea que le, no sé, que a uno le arreglen un techo, a la otra colegio le hagan otra cosa, otra, pero la plata no la pueden estar guardando para ellos o destinar a lo que ellos quieren. Si esa plata se la dieron para que hagan los arreglos en el colegio. Es tremendo. Estamos en comunicación en este momento con Claudia Martínez de allí de Echeverri, la localidad que queda muy, muy al oeste de aquí del casco urbano, que además esto, ¿no? En el casco urbano también hay crisis en las escuelas, también hay muchas escuelas que tienen condiciones deplorables o que tienen aulas bloqueadas o que, bueno, se hicieron obras en una parte y en otras no. Y hay escuelas que, porque también es, hay que decirlo, hay escuelas en las que se están haciendo obras. Pero justamente en Echeverri, ¿cuántas escuelas hay en la región? Porque yo creo que alguna vez di clases también por aquella zona y también me acuerdo de que incluso se había metido una rama de un árbol adentro de un baño y estaba ahí, sí. Y nadie hacía nada. Sí, están haciendo eso, por ejemplo, levantan tapiales, bueno, hay una nota del Diario del Día, que no hace mucho, que fue cuando, por ejemplo, los padres tuvimos que ayudamos entre todos a cortar la ruta, fue para el principio de año, porque no querían que los chicos ingresen al colegio, porque ellos encima están con el tema con la delegación, entonces traen chicos de otros lados, ¿me explico? Y acá los cupos están muy limitados, y tenemos un solo colegio, un solo jardín, un solo primario y un solo secundario, y Echeverri no es más como figura en un padrón de 500, de 1000 y pico votantes. Se superó, vos te metés para adentro de los barrios y un montón, creció un montón Echeverri, no es más solamente un pueblito como muchos se piensan, y muchas mamás se van a Poblé, aunque vos te parezca mentira, se van a Poblé, se toman dos micros, o se van a Gómez a llevar a los chicos, ¿por qué no? Olmos también pasa lo mismo, hay mucha cantidad de chicos que no entran en los colegios, y vos venís acá y decís, ¿cómo puede ser de que por ahí venga un chico porque trabaja en la delegación? Trae el hijo que es de, no sé, San Carlos, o trae el hijo que es de, no sé, ¿me entendés? Y no le dan lugar a los chicos de acá mismo. Es muchos, es un montón. Es falta de cupos, es falta de espacio, los espacios que hay en vez de arreglarlos los cercan y los pibes no están pudiendo tomar clases. ¿Y ahora cómo fue la vuelta a clases? Porque hubo una vuelta a la presencialidad. Están trabajando con la modalidad de burbujas, también están diciendo, bueno, los pibes no van a ir a las escuelas. ¿Cómo se organizaron los padres en ese sentido? Claro, lo están haciendo como burbujas, están tratando de tomar todos los recaudos, pero, a ver, si no tenés los baños correctamente, no tenés la estructura bien, o sea, ¿cómo podés hacer? Los chicos están en peligro, es así, en todo sentido, porque por más que vos tengas distancia, el alcohol y qué sé yo, lo mandás al colegio, y el colegio no está apto, no tiene un techo, no tiene un techo digno para los chicos. Ya está, ahí ya te digo todo. O sea, menos va a tener otra cosa. Y acá lo único que se piensa es en, ay, el botito, esto, el otro, y la verdad, qué garro. No es porque sea en este momento él o el que sea, yo hablaría por el que sea, En este momento, estos 2 años de mandato que tiene, está ausente en todos los barrios. Esa ausencia. Es más, yo te digo, nosotros acá con los vecinos peleamos 4 hectáreas de terreno loteado que fue vendido con la delegada de Echeverri junto. Yo te digo por lo que han denunciado, vecinos, denuncia, fiscalía y todo. Y bueno, recuperamos esas hectáreas, hicimos una plaza y queremos un colegio. Queremos un jardín, un colegio, porque los chicos necesitan estudiar. Y no puede ser que Echeverri sea tan grande y tenga solamente un primario y un jardín, un secundario, y no es digno mandar un chico ahí. Bien, Claudia, te agradecemos muchísimo este rato para Radio Estación Sur. La verdad que, bueno, siempre te da bronca hablar de estos temas, y bueno, también es una bendición que los padres y las madres y les padres se organicen para seguir reclamando por esto, cuentan con la radio para hacerlo. Un abrazo enorme. Les agradezco un montón, gracias, y los invito a todos mañana a las 12 del mediodía, vamos a estar todos los padres presentes, maestros, alumnos, todos, para pedir que tengamos una solución ya. Es más, van a venir también gente del consejo escolar, todos los que se quieran hacer cargo y que puedan darnos una solución inmediata ya a este reclamo que tenemos. Les agradezco mucho. Un abrazo, hasta luego. Mañana miércoles entonces al mediodía estamos hablando de un reclamo que en la ciudad de La Plata es recurrente, ahora desde Echeverría estamos hablando de las distintas regiones de esta ciudad que decimos siempre que es muy grande también, más grande de la que pareciera, ¿no? Y hay tanto panfleto ahí con el cuadradito y cuánta gente vive justamente fuera de esos márgenes, vuelve no solo en épocas de campaña, después también tenemos distintas por suerte distintos contactos para poder reflejarlo, Rochi, y al aire de Estación Sur nos quedan unos minutos más, quédense. Estación Sur, la música que querés escuchar. Vos, sin dudar. Destino Circular suena de Virus, últimos minutos de esta edición de Tren para Poco, último minuto, me salió todo pegada la boca, bueno, pero bueno, no los escupí porque estamos acá desde cada cual desde su casa. Saludar a Sofi Ou, que estuvo ahí en las redes y que está disfrutando además estas canciones. Y en estos últimos minutos, Roche, yo te decía, bueno, no hablemos de nada que dé para una nota que podríamos bien hacer mañana, pasado, hay muchos temas obviamente. Y para eso está Estación Sur.ar, para eso sigue la programación ahora en minutos. Pero una noticia que con el comentario ya solo nos da para unos minutos, que es... Y mirá, ayer justo estábamos hablando de Aimee Painé, que fue el doodle de Google, hablamos un poco de pueblos originarios, hoy se hizo la ceremonia de la Pachamama en la Facultad de Periodismo acá en la Ciudad de La Plata, toda una plurinacionalidad que convive con la sociedad, ¿no? Estamos acá también al aire de la radio... Todo muy tranquilo, pero mientras tanto, en un túnel de capibara, viajamos a El Tigre, y más puntualmente en una zona lindante a la comunidad de Punta Querandí, la comunidad Querandí, mapuches de la